que é feliz. Su tambo, su tambo, su tambo, mi Dios, yo no quiero morir, mi cuerpo no aguanta el dolor, mi negra me niega su amor. Cuando yo llegaba a Tei, la gente me está mirando, que Mayora me está pegando. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, que Mayora te está pegando, mi Dios, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Mi Dios, qué dolor, Mayora me está pegando, mi Dios. Qué dolor, mi Mayora. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, por Dios, pero qué dolor, Mayora. Ay, no me pega, Mayora, por Dios. Mayora. Por Dios.